Tengo entendido que quienes organizan el operativo de seguridad en la Bombonera van a pedirle a la dirigencia de Boca esta posibilidad de, no sé si ampliar el derecho de admisión, pero sí hacerlo efectivo. Efectivo. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí está claro, y lo que venimos diciendo todos, el operativo de seguridad de River, con lo que le pasó a los hinchas de Boca cuando se iban de la cancha. Al margen de admisión, entró Mauro Martino, ¿no? Fue ineficiente. Fue ineficiente. Un operativo, la verdad, para el olvido. Así que ojalá mejoren cuando le toca a Boca nuevamente jugar en esa cancha. Esperemos. Porque en la cancha de Boca están acostumbrados a ser operativos. Y siempre son más eficientes. Así que ojalá que quienes organizan, diagraman y se encargan de la seguridad, como dice la palabra, lo hagan efectivo. Y que la seguridad sea parte de todos. Porque lo que han vivido muchos hinchas en Eises cuando se retiraron de la cancha fue salvajismo. Le tiraron de todo. De todo. No, tremendo. Ni hablar también de corresponde prensa. A los organismos de seguridad. Exactamente, lo que marca Lea también, desde la parte de prensa, de los hinchas que fueron saliendo, de gente que dejó los autos estacionados a 6 o 7 cuadras del Monumental. Yo me tocó a mí vivirlo eso, de que todos los autos de una cuadra tenían rotas las puertas, los espejos retrovisores. Fue impresionante ver la cantidad de autos rotos y por falta de cuidado de la policía. ¿No? Lo último, es que Avi no se fue enojado. Se fue porque tenía una fatiga muscular. En el reducido, con un par de golpes, primero con cargadas, después le molestó un poco. Por eso decidió irse rápidamente a kinesiología. Cuando Falcioni le preguntó, le dijo, no, me voy a kinesiología porque me han pegado un poco y nada más. Fue así. Pero aclaramos eso, Schiavi no se fue enojado del entrenamiento. Tato, ya están los amigos del tren. No los veo. Soy acá, los veo. Ahí está. Mira, a ver, mira, ahí está. Por favor, venga. Hacemos las pases. Una especie de pase en las pases. Y las pases. ¿Cómo andan, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bien, escuchándolos a ustedes, porque yo también estaba preocupado con lo que pasó en Boca, ¿no? Sí. Y no, digo, en River fue la cosa. Claro, en la cancha de River, efectivamente. Me llamó la atención una declaración de un legislador que de alguna manera trabaja con el oficialismo. Sí. Donde directamente hizo una asociación, pero directa, sí, entre la Policía Federal Argentina y la barra de Boca. La barra de Boca, es lo que se habla. Digamos, estoy hablando del diputado Marcelo Saín, que sí, lo dijo así, con todas las letras. La Policía Federal es socia de la barra de Boca en todos los negocios criminales. Durísimo. Una vergüenza. Sí. Pero no lo dice un hombre de la oposición política al gobierno. Claro. Lo dice un hombre que es de Martín Sabatella y que acompaña justamente al gobierno. Así que eso es un tema de preocupación, porque seguramente pudo haber varios muertos, ¿no? Sí, no, lo que pasó el domingo, el operativo de seguridad fue tan deficiente que la verdad me llamó la atención y lo decíamos en el programa y en los diferentes medios donde trabajamos. Esos partidos con esos operativos no se pueden disputar, porque de un lado y del otro hay salvajismo. Y cuando hay salvajismo, me parece que la razón no está presente. Y me parece que acá hay que tener una mirada, no sé qué opinan ustedes, más amplia. ¿En qué sentido lo digo? Que no es la violencia del fútbol. No. Es la violencia de la sociedad que después repercute en el fútbol, en distintas instituciones. 100%. Plateístas de River le tiraban de todo a los plateístas de Boca, que muchas veces... No, los plateístas son los que mayor poder económico tienen, más estudios tienen, y no es así. O sea, hay violencia en la sociedad, cualquiera sea la clase social, pongámosle, que eso se traduce al fútbol. En el momento de pasión es como que la racionalidad que pueden tener fuera no existe, y eso es lo peor. Y ahí me parece que tenemos un capítulo pendiente de todos los gobiernos democráticos, ¿no? Que es reformar a las fuerzas de seguridad, entre comillas, a fondo y en serio, y romper esa relación histórica entre política, intendentes, negocios, policías. Porque después no atacan donde tienen que atacar y todo esto sigue creciendo. Los dejamos, que tengan un gran programa, ¿eh? Gracias, que estén bien. Adiós. Los amigos del tren ya se vienen, que estén bien, hasta mañana. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Kabachev. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. Cooperativa, un sentido, un camino. Se siente. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El Senado aprobó y giró a diputados el proyecto que regula el Persaltum. Fue aprobado por 43 votos a favor y 26 en contra. Se trata de la ley que regula el recurso de Persaltum ante la Corte Suprema en causas federales en las que se acrediten cuestiones de notoria gravedad institucional. La iniciativa se basa en un texto elaborado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2002, cuando era senadora. Esto decía al respecto el senador del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. La admisibilidad del mecanismo del Persaltum lo tiene la Corte. La Corte es la que va a evaluar la situación, si existe la emergencia institucional, si hay afectado derechos constitucionales, si excede el marco de las partes y se transmite al conjunto de la ciudadanía. Esto es un caso de gravedad institucional. No dramaticemos sobre esto. La Corte va a hacer la primera evaluación antes de la admisibilidad. Digamos, para que proceda, tendrá que primero evaluarse esto. Y no lo va a hacer el Poder Ejecutivo Nacional, lo va a hacer la Corte. Juan Martín del Potro le ganó a Alejandro Falla y accedió a la tercera ronda del Masters de París. El tandilense le ganó por 6-2 y 6-2 al colombiano por la segunda ronda del ATP Masters 1000 de París y deberá enfrentar al francés Jodra en la siguiente fase. Anteriormente, Juan Mónaco venció al búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 y 6-2. Venezuela se prepara para las elecciones de gobernadores. La campaña proseletista arrancará mañana a solo 3 semanas de los comicios presidenciales en los que Hugo Chávez fue reelecto el pasado 7 de octubre. Un total de 135 candidatos pelearán el 16 de diciembre por las gobernaciones en 23 estados del país, entre ellos el derrotado ex candidato presidencial Enrique Capriles y varios dirigentes de peso del oficialismo, como el ex vicepresidente Elías Jagua. Santa Fe. La defensa del ex jefe de policía Hugo Toñoli recusó a la fiscal federal que instruye la causa. En el escrito, el abogado recusa a la fiscal Betiolo por no haber pedido aún la declaración del comisario mayor retirado, Oscar Ledesma, y la dueña de un cabaret de Venado Tuerto, Nilda Luques. En la investigación realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria por el caso Toñoli, aparece un mensaje de texto entre Ledesma y Luques, donde involucran a Toñoli en la venta de drogas. Servicio Telam para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Este tren ya está en movimiento. Gerardo Yomal les habla, Hugo Pressman hoy tenía un tema médico, va a estar con nosotros en el día de mañana, un análisis de rutina. Estén ahí atentos, porque ya están subidos al tren dos ex periodistas del diario Clarín, que trabajaron en ese medio lejos más de 2 décadas, así que nos van a contar muchas cosas de la cocina del periodismo, de la ley de medios, qué expectativas tienen con respecto al 7 de diciembre, qué es lo que va a pasar. Alguna vez les decía a nuestros oyentes que le sugieran a algunos de sus familiares, que están mucho en la casa, que apaguen el televisor de vez en cuando, porque los medios se pueden convertir en tóxicos muy peligrosos. Un hecho de violencia te lo pueden pasar y repetir 20 veces, y esos medios terminan siendo no aptos para cardíacos. Imagínense una persona, no sé, de 75 años que ve durante 4 horas un crimen 5 veces. Imagínense cuánto le puede subir a esa persona la presión. Esto de ninguna manera implica negar la violencia en la Argentina, sino simplemente estar atentos a determinadas empresas periodísticas que, de la mano de la denominada inseguridad, quieren vender una ideología política, agencias de seguridad, cámaras por todos lados. Por ejemplo, se señaló en su momento al empresario periodístico Daniel Haddad y al empresario Mario Montoto, bueno, de construir un esquema de negocios que justamente montaron alrededor de la policía bonaerense y toda esta temática. Tener medios de comunicación, amplificar esta denominada inseguridad y después vender productos y servicios para supuestamente cuidarte de esa inseguridad. En este sentido que estamos hablando, el juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, acaba de declarar: analicemos lo que se nos está construyendo y veamos cómo se nos manipula y se nos infunde miedo a través de construcciones artificiales de la realidad en nuevas versiones. La historia nunca se repite, pero sí se continúa. Tengamos cuidado con eso. Siempre se intenta crear una realidad amenazante, crear una realidad caótica, seleccionar los datos de realidad que nos hacen vivir en un mundo temible. Seguramente esta realidad caótica se irá agrandando a más no poder en estas semanas, donde los grupos más concentrados del negocio periodístico van a tener que desprenderse de algunas de sus empresas a propósito de la ley de medios. Y justamente hoy nos acompañan en el tren dos colegas: Néstor Restivo, un periodista de larga trayectoria, licenciado en historia, tiene varios libros escritos, uno sobre Haroldo Conti, escribió también un libro sobre Chile y los ciclos económicos, El Rodrigazo. Y también está otro periodista y escritor que se llama Vicente Batista, que, bueno, tiene infinidad de cuentos y novelas escritas, obtuvo distintos premios, el del Fondo Nacional de las Artes, el Casa de las Américas, el Planeta. Bueno, los dos trabajaron más de 20 años en el diario Clarín. Y bueno, la pregunta inicial tenía que ver en cómo están esperando este 7 o 10 de diciembre, donde el principal grupo de medios de la Argentina va a tener que desinvertir, simplemente por una cuestión de una ley. ¿Cómo lo ves, Batista? Yo, me parece una cosa natural. Clarín, todo el grupo Clarín, proponen constantemente, el Clarín y sus voceros, digamos, ¿no?, que hay que manejarse conforme a la ley, y lo que se va a poner en movimiento definitivamente el 10 de diciembre es la ley de medios, que ha sido aprobada por amplia mayoría y que tiene ya 3 años de vigencia. El problema que tiene el grupo Clarín, no Clarín, el grupo Clarín, porque la ley de medios, una de las cosas que se dice permanentemente es que se va a terminar con el diario Clarín. Es una ley de medios audiovisuales, no es una ley que tenga que ver con la gráfica. Es decir, el diario Clarín va a seguir saliendo con la tranquilidad que sale hasta hoy en día, y va a seguir saliendo. Lo que sí va a tener que hacer el grupo Clarín es desinvertir, es decir, vender aquellas concesiones, aquellos bloques o núcleos o como se llame comercialmente, que tiene excesivamente de más. Nada más que eso, no es algo que pasa en el resto del mundo, que pasa en los países que el grupo Clarín Propone como países claves y democráticos, como pasa en Estados Unidos de Norteamérica, como pasa en España o en Francia o en todos los lugares respetables del mundo, ¿no? Y Néstor Restivo, vos qué expectativas tenés a propósito de lo que puede llegar a pasar en diciembre? ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por la invitación. En la misma línea que decía Vicente, es una ley profundamente democrática, no solo por la votación del Congreso, por lo que dijo la Corte Suprema, porque es una ley que viene trabajada desde hace décadas. Es decir, yo tuve y tengo mucha militancia gremial en el Sindicato de Periodistas, y la verdad que yo recuerdo en el 83-84, cuando se recuperó el sindicato, como otras actividades profesionales, una de las principales batallas era aniquilar la regulación mediática que había hecho la dictadura. Si se tardó tanto hasta ahora fue por los intereses creados de los grupos empresarios, por supuesto no solo Clarín, pero al ser el más poderoso el que más intereses creados tiene. Pero en esas décadas que no se logró imponer la ley de medios, numerosas universidades, trabajadores de prensa, los sindicatos, menos el de prensa en los últimos años que no hizo nada al respecto, pero otros sindicatos, trabajadores de la comunicación, gente de la cultura, todos trabajaron y de hecho muchos gobiernos intentaron llegar a un proyecto como este. Lamentablemente no tuvieron la voluntad, no quisieron, no pudieron, y vino el kirchnerismo y sí tuvo la voluntad y la decisión de imponer esta ley, que es una ley de la democracia. Pocas leyes se han votado y se han trabajado tanto anteriormente. Por lo tanto, lo que va a pasar el 7 de diciembre, no es, me parece que hay un error tanto de las corporaciones mediáticas y quizás del propio gobierno en señalarlo tanto como una fecha límite. Es una fecha límite en términos de que las corporaciones que tienen un excedente van a tener que desprenderse sí o sí de eso si quieren estar apegadas a la ley. Pero después viene todo un trabajo más de darle vida a esa ley, de que haya contenidos más democráticos, pluralistas, que los sectores comunitarios, etcétera, se cambie un poco el contenido del discurso mediático, que bien vos lo describías, Gerardo, al principio, con la porquería que a diario emana la mayoría de los medios audiovisuales. Esa batalla recién empieza. O sea, el 7 de diciembre es una fecha más que ojalá todos los que dicen que son tan adictos o adeptos a la democracia la cumplan. ¿Y vos qué expectativas tenés, Batista, en este sentido? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué resistencias estás esperando? ¿Cómo ves a las otras corporaciones multimediáticas, que bueno, en general son más pequeñas que el Grupo Clarín, pero tienen también fuerza? Las otras corporaciones, por lo que tengo entendido, corregime Néstor, vos, sí, ya se están abocando a lo que marca la ley y están, digamos, reinvirtiendo, no sé cuál es el término, pero sí, reinvirtiendo. Clarín hace muy poco, leí ayer o hoy, ya ni me acuerdo, pero leí que uno de sus hombres claves dijo que ellos no iban a... No, como si nada, es decir, la ley para ellos no existe. Y en última instancia van a presentar otro recurso de amparo. Bueno, yo creo que el gobierno con bastante habilidad y astucia e inteligencia, sobre todo inteligencia, está proponiendo la ley de presaltum, que por lo que me he enterado ya hay media sanción, por lo cual, bueno, no sé si algún juez de la magistratura aceptara ese amparo que pedirá los abogados de Clarín. Bueno, si está en marcha la ley de presaltum, ya directamente, ya sabemos cómo es eso, va directamente a la corte y la corte se va a tener que expedir. Y como tenemos una corte, digamos, que maneja un alto sentido de la ética y de la, digamos, cordura judicial, ante esto, además la proclama la Corte, dice bien claro, el 7 de diciembre, porque no da para más esto. Así que bueno, es volver a poner un palo más en la rueda, pero supongo que tal vez si se empiezan a pensar con un poco más de astucia, de inteligencia, la gente de Clarín, del grupo de Clarín, comienza a negociar y ver cómo, porque eso tampoco no va a ser de hoy para mañana, no es que de las 200 y pico de concesiones que tienen que reubicar se van a hacer en 15 días, no, eso va a pasar un largo tiempo, se va a negociar y qué, pero ponernos en lo que marca la ley, nada más que eso. Restivo, ¿y cómo fue tu última historia en el diario Clarín? ¿Por qué de alguna manera vos ya no trabajás más en ese medio? ¿Qué fue pasando? ¿Cuáles fueron, no sé cómo llamarlo, tus diferencias? ¿Por qué no estás más en el diario? Bueno, yo trabajé, sí, casi 30 años, y cuento todo lo que fui colaborador, pero trabajé muchos años de redactor en la sección Economía. Y en los últimos 10 años en la sección de internacionales. Y la verdad que el que cambió fue el diario, ¿no? Yo tenía siempre claro, siendo una persona como creo ser, de un pensamiento de izquierda, que Clarín no lo era. Pero Clarín era un diario hasta la pelea con el gobierno, donde muchísima gente de distintas maneras de pensar podía publicar sus notas, podías saber cuáles eran tus límites, quizás estaba en la conciencia de cada uno perforar un poquito esos límites o no. De hecho, cuando yo paso de Economía a Internacionales fue una forma de ubicarme en un lugar un poco menos molesto. Economía ya se había ganado demasiado por la corriente más neoliberal que estaba como preeminente en el país. Pero ya cuando empieza la pelea con el gobierno, la verdad que los márgenes de pensar algo distinto a la línea editorial del diario se hacían cada vez más difíciles. Los últimos, digamos, y sobre todo a partir del proyecto de la ley de medios, prácticamente todos aquellos que acompañamos esa iniciativa y la seguimos acompañando, quedamos medio incómodos en el diario también incómodo con nosotros. Y el diario sufre, igual que el resto de los periódicos de Argentina y diría del mundo, un proceso de achique por las nuevas tecnologías, por internet, por la televisión, etcétera. Y se abrió un periodo de negociación con todos aquellos que, por distintas razones, no solo políticas, ideológicas, sino porque capaz que habían cumplido ya un ciclo en el diario, se hizo una posibilidad de acuerdo económico, que en mi caso apenas asomé la cabeza para interesarme, para saber cómo era, me di cuenta que había un interés muy grande del diario en invitarme amablemente a que aceptara esa oferta. Y bueno, se empezó una negociación de partes y me fui. La verdad que los últimos meses, te diría casi años, los últimos 2 años, prácticamente yo había desaparecido de la escena editorial porque no coincidía con el giro abrupto que tuvo Clarín para convertirse en un periódico profundamente reaccionario, que no lo era, insisto. El diario Clarín, no diría, es un diario de centro derecha amplio, en los años 60, 70, 80, dejemos de lado su acompañamiento de la dictadura, cosa que le cabe al resto de los diarios de Argentina con alguna excepción, pero digamos de la pelea con el kirchnerismo en adelante se convirtió en un periódico que, lamentablemente, en mi opinión, no es un medio de difusión, sino que es un medio con todos los cañones puestos para esmerilar una acción de gobierno. Así que en esas condiciones la verdad que no tenía mucho más que hacer ahí. Por suerte nunca estuve solo en el diario, tuve otros trabajos. Trabajo hace casi 10 años en Radio Nacional, tengo mi propio medio, o sea, hice toda mi vida otras cosas. Pero para mí Clarín fue una experiencia de vida y de profesión excelente. Tuve grandes maestros, tuve amigos, pero se podía hacer otro periodismo. Y hasta te diga más, yo te dije antes, yo fui parte de la conducción del sindicato y de la oposición. También se podía hacer gremialismo en Clarín hace 10 años, que ya no se puede. Recién ahora, gracias al trabajo que se está haciendo por parte de muchas agrupaciones de base, por suerte ya hubo delegados paritarios la primera vez en muchísimos años, y ahora se inicia un proceso para que haya comisión interna. Bueno, esto en los últimos años había desaparecido en Clarín y durante muchos años no había sido así. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos profundizando, ¿no? Esto que tiene que ver con la ley de medios, el 7 de diciembre, la visión de ustedes del periodismo, qué va a pasar con el grupo Clarín y cómo va a influenciar este 7 de diciembre, bueno, en los televidentes, en los radio escuchas, en los lectores, ¿no? ¿Qué cosas positivas pueden llegar a pasar en este esquema a propósito de la ley de medios? Te invitamos a que te subas al tren, que nos mandes tus preguntas. Te damos un celular, así también nos podés escribir algún mensajito de texto, el 155 930 30 48. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre... Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. Elauditor.in. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren dialogando con los periodistas y escritores, en este caso Vicente Batista y Néstor Restivo, que trabaja en Radio Nacional. ¿Por qué no nos contás también, Restivo, el título de la revista que haces? Ah, sí, estoy haciendo una revista con dos colegas, justamente desde que me fui del diario tengo más tiempo libre, sobre las relaciones entre Argentina y China, un tema que me fascina, y la revista se llama Dang Dai, con D de Darío, y ahí tiene una versión online, dangdai.com.ar, y también una publicación gráfica que sale cada 3 o 4 meses. Patita, y ustedes que trabajaron tanto tiempo en el diario Clarín y en ese grupo, ¿cómo se sienten ahora desde un lugar crítico? Algunos le dirán, bueno, pues estos tipos son traidores, que Clarín les dio de comer y de vivir muchos años y ahora critican. Bueno, yo que sigo teniendo mi ideología marxista, pienso que Clarín nunca me dio de comer, siempre usó de mi plusvalía, así que yo no le debo nada a Clarín ni pretendo que Clarín me deba nada a mí. Es decir, fue un contrato de trabajo que lo hicimos y punto. Lo que, como bien decía Néstor, hubo una época en Clarín en donde, aceptando las leyes del juego, porque, mira, hace unos cuantos años, ya, yo, en una feria del libro me acuerdo me invitaron una vez para hablar de la libertad de prensa, ¿eh? Y entonces estábamos invitados a un grupo de periodistas. Me acuerdo nombres ahora, gente que ya se ha muerto incluso. Pero cuando me tocó hablar a mí, dije, me parece que para hablar de la libertad de prensa, ustedes se equivocaron de interlocutores. Acá hay que invitar a la señora Noble, al señor Mitre, a los propietarios de los diarios, que son los que digitalizan la libertad de prensa. Nosotros somos trabajadores. Digamos, si al señor propietario de Clarín o de La Nación me compra una nota a mí, yo escribo una nota y pone la publica, yo no puedo decir nada. Puedo sí decir, señor, me tachó, me censuró, pero directamente no publica la nota. Bueno, es el dueño del diario. Así que el tema es que, conociendo esas leyes del juego, creo que Clarín, aunque suene ridículo lo que diga, era mucho más amplio. Aceptaba más ideologías, aceptaba más ideas, Digamos, vos que sos un hombre de economía, se suele decir que en estos países la prensa normalmente tiene el sector cultural es de izquierda y el sector económico es de derecha. Y con eso, con ese equilibrio se maneja. Bueno, Clarín, no digo que ya se pasó netamente a la derecha, a la parte cultural, pero recorta mucho y de pronto se producen sorpresas que a mí me llevan a la risa cuando veo que Eñe desde el pasado sábado me empieza a, digamos, a darte la posibilidad de que compres un libro marxista todos los sábados. No sé si vieron la publicidad. Bueno, empezaron con lo que entregaron gratuitamente es el manifiesto del Partido Comunista. Después vamos a tener a Gramsci, a Lenin, a Rosa Luxemburgo. Tenemos todo el pensamiento marxista. Creo que hay un Proudhon por ahí, digamos, algún anarquista. Es que parece extraño. Bueno, eso era una época Clarín. ¿Qué es lo que te sacó más a vos, Néstor Restivo, de estos últimos años en el diario Clarín? Yo te publicaba un reportaje en puedecolaborar.com.ar donde vos, entre otras cosas, decía, por ejemplo, forzaban para que Venezuela estuviera al tope de la lista de los más feos, más sucios y malos. ¿Por qué no profundizás un poco, por ejemplo, este concepto? Bueno, en la línea que te decía antes, que el diario se fue corriendo, digamos, a un periodismo cuyo único objetivo, en mi opinión, no es informar, sino destruir una acción de gobierno, todas las secciones se fueron alineando en esa dirección. Vicente decía recién Eñe, un suplemento cultural. Cuando yo empecé, por ejemplo, en Internacionales, pasé de Economía Internacionales, me tocó un hermoso momento histórico que fue el ascenso de Evo Morales, de Rafael Correa, de Chávez, de Lula, del PT, del Frente Amplio, de Bachelet en Chile. Bueno, recorrí mucho y hice muchas notas al respecto. En un momento eso se cortó y prácticamente todas las noticias, si vos mirás que salen de Chávez, de Correa, de Evo Morales, tienen que ver con la pelea mediática, con que atacan a un medio, con que la CIP les dijo, con que violan tal derecho de libertad de expresión. Prácticamente se acotó ahí. Y con Venezuela era claro que la intención era pegar al modelo chavista, a lo que es, llamémosle así, el modelo kirchnerista. Y la verdad que lo que se ve es más bien que, si bien hay mucha simpatía entre los gobiernos latinoamericanos que mencioné, es muy compleja la realidad y tiene muchas diferencias. Coinciden en las cosas básicas, pero son mucho más complejas. En cambio veo, sí, mucha más afinidad en las derechas de cada uno de estos países y en los medios de todos estos países. Cuando vos preguntabas antes qué hará Clarín después del 7D, no tengo la menor idea, pero siempre el modelo que tengo en mente es lo que hizo RCTV con Venezuela, que el canal se va a transmitir a Miami casi en forma clandestina, argumentando que falta de libertad de prensa, censura, etcétera. No sé, me imagino a un connotado, no sé si decirle periodista o showman que tiene Canal 13, transmitiendo desde algún otro país. O sea, no, me parece que tiene más coincidencias. Ese perfil de derecha, mediático, político, en América Latina, que las coincidencias que las hay también del lado popular, pero que es mucho de mayor matiz. Y la otra cosa que me molestó es que yo nunca había vivido en Clarín en las primeras dos décadas que trabajé, insistiendo en esto de que uno sabe cuáles son los límites y quiénes son los dueños del diario, etcétera, que se bajara línea de tal manera que hasta los propios accionistas del diario bajaran a la redacción, pararse al lado de algún periodista y dictarle lo que tiene que escribir. Yo lo vi eso, o sea, y eso para mí es vergonzoso y patético para la profesión. Vamos a hacer una pequeña pausa y después Vicente Batista y Néstor Restivo van a profundizar con lo que pasa en el grupo Clarín, el diario que trabajaron más de 20 años, pero bueno, como un símbolo del tema de la ley de medios, lo que puede venir después del 7 de diciembre. Ya seguimos, aguántennos apenas unos segundos con Vicente Batista y Néstor Restivo. No te bajes del tren. Cooperativa. Un sentido. Un camino. Se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la Tómbola de Montevideo. A la cabeza en Uruguay, un favorito, 058-058. Segundo, 612. Tercero, 710. Cuarto, 792. Quinto, 835. Sexto, 918. Séptimo, 942. Octavo, 585, noveno, 354, décimo, 685, undécimo, 155, duodécimo, 816, décimo tercero, 408, décimo cuarto, 833, décimo quinto, 994, décimo sexto, 110, décimo séptimo, 772, 72, décimo octavo, 658, décimo noveno, 570, 70, vigésimo, 376, 76. Reiteramos, a la cabeza esta noche en Uruguay, un favorito 058, 058. Recuerden, los esperamos en Vivir Tu Suerte con Enzo, con los sorteos nocturnos nacionales, provincia, Córdoba, Kini 6, Megabola y Loto, en la 8, en la 770, Radio Cooperativa, a las 21 horas. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200 mil kilómetros de venas, 350 músculos, 200 expuestos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Hoy Aerolíneas Argentinas es líder en puntualidad. Invirtió en todas las áreas para elevar su eficiencia, logrando 99% de cumplimiento con un 86% de puntualidad para que tu viaje siempre sea un viaje de placer. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter arroba @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia de los periodistas Néstor Restivo y el escritor y periodista Vicente Batista. Los dos trabajaron más de 20 años en el diario Clarín. Estamos pensando lo que va a venir con la ley de medios, qué es lo que se va a efectivizar a propósito de dicha ley, que ya tiene 3 años. Y les propongo que escuchemos algunos mensajes de nuestros oyentes y seguimos la entrevista. Muchas gracias, señor Yomal, por preocuparse de nuestra presión, los que tenemos más de 75 años. Pero lo más sencillo sería cambiar de canal, ¿no le parece? En total hay 400 canales, más los que van a agregar dentro de poco. Hablan igual. Buenas noches, Gerardo Chacarita. Bueno, realmente dos invitados de lujo, ¿no? Gerardo y Hugo, porque yo creo que lo de carta abierta es invalorable, ¿no? Porque creo que el último presidente que tuvo tanta adición intelectual que los defraudó, por supuesto, fue Frondizi, ¿no? Porque ni Perón. Perón, recordemos, Calabrini, Jaureche, Leopoldo Marechal, genial. Bueno, Frondizi rompió Petróleo y Política y defraudó. Creo que Néstor y Cristina, carta abierta, no lo defraudó jamás. Sí, quiero hacer una pregunta y espero me la puedan contestar. El tema de la grilla en la televisión, ¿eso se va a modificar a partir del 7 de diciembre? Gracias por la respuesta. Seguimos en el tren con la presencia de dos colegas, Vicente Batista y Néstor Restivo, y hay alguna expectativa importante de lo que puede llegar a pasar con la ley de medios y el 7 de diciembre. ¿Qué expectativas tienen ustedes particularmente? Porque, bueno, quizás alguno se puede ilusionar demasiado y después baje las expectativas, en el sentido que, bueno, ¿se disminuirá el poder del grupo más concentrado de la Argentina, el grupo Clarín? Bueno, antes que nada, tal vez, por este oyente que preguntó por sí. La grilla, por lo que yo sé, la grilla la tendría que haber modificado ya, no tiene nada que ver con el recurso amparo. Eso es otro capricho del Grupo Clarín, de que no modifica la grilla, porque la grilla ya tiene determinado por una ley que tiene que modificarla tal como se establece. Ahora, lo que me preguntaba, sí, yo creo que lo que no hay que tener demasiado optimismo, de la misma manera que no hay que tener demasiado pesimismo. Yo creo que, contrariamente a lo que anda proponiendo con sus spots publicitarios la gente del Grupo Clarín, sí, algo se va a modificar, porque ellos dicen no se va a modificar, no, se va a modificar. Evidentemente se ha comprobado a lo largo de todos estos años de gobierno, que tanto el gobierno de Néstor como el de Cristina, una vez que determinan una idea o un proyecto, lo ponen en marcha y no se detienen por gente como Clarín y compañía. Así que eso se va a modificar. ¿Cuánto va a tardar en un siglo? Lo dijimos hace un rato, no va a ser de hoy para mañana, van a ser negociaciones y demás, pero ya al ponerse en marcha todo eso, bueno, convengamos lo siguiente, el Grupo Clarín va a seguir siendo el grupo más poderoso de la Argentina, porque lo que pasa es que va a perder todas esas repetidoras que tienen a lo largo del país, porque, seamos honestos, la gran entrada, el gran ingreso económico del Grupo Clarín es la televisión, es el cable, es la empresa, no sé cómo se llama, Cablevisión, ¿no? Sí. Eso es la gran entrada, que es una entrada mensual segura de todos los abonados que pagan sin ningún problema todos los meses, no depende de publicidad, no depende de nada. ¿Qué le dirías, Restivo, a la gente que nos está escuchando en el sentido de por qué es necesario que se aplique bien y rápido la ley de medios? Que digo, para la vida cotidiana del hombre que nos está escuchando. Sí, yo creo que la influencia de los medios, no solo en Argentina, en las sociedades, es muy alta, no es determinante, pero es muy alta, y que desde luego cuanto haya más voces que se multiplican, más alternativas reales, ¿no? Como ahora decía un oyente, hay 400 canales. Bueno, pero por ejemplo, por los sistemas de cable, que es justamente uno de los sectores quizás más monopólicos que hay, ¿no? Por la fusión también que logró Cablevisión con los otros operadores, me parece que cuanto más se abra eso va a ser más positivo para la democracia, que tenga voces alternativas de verdad. Por ejemplo, no soy un experto en la cuestión mediática, ni siquiera en la ley, pero hay un tercio que va a estar reservado para frecuencias comunitarias, ONG, entidades sin fines de lucro, etcétera. Capaz que en Capital Federal a veces perdemos perspectiva federal, me parece que hay que trabajar más a nivel federal. En muchas provincias hay montones de gente que no tiene una voz, y ahora la va a empezar a tener a nivel local, a nivel regional, provincial, y me parece que eso es un aporte para la democracia. Sí, y te agrego, las provincias en este momento, lo que están haciendo Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, las provincias del sur, lo que están haciendo es repetir los programas que se hacen en la capital. Exacto. Es decir, el federalismo, olvídalo, ese es de lo más unitario del mundo. Todo lo que se hace en la capital, repiten las provincias. Con esta ley se van a poder empezar a producir cada provincia su propio programa, que se va a dar en sus emisoras, en sus televisores, ¿te das cuenta? Entonces todo eso crea una enorme fuente de trabajo, una enorme creación, creatividad y todo lo demás. Bueno, y por supuesto, esto en la parte espectáculo, digamos, teatro o teleteatro, como quieran llamarle. Pero en la parte política también, porque en la parte política, hoy nosotros tenemos, cierto, tenemos el Canal 7, con programas como 678, el programa de Víctor Hugo en el Canal 9, algún otro programa en Canal 9, TBR, y después no hay muchos más canales. Y de la misma manera que, como dijiste al principio, un asesinato te lo repiten todos los canales 400 veces por día, también un hecho político en favor de ellos y en contra del gobierno, y si no lo tienen en contra, se lo inventan, te lo repiten 400 veces por día. Y a ese señor que dijo, basta con cambiar de canal, no, señor mío, lo que pasa es que cuando cambia de canal, con la metodología actual, se va a encontrar con la misma noticia dadas desde otro canal, pero la noticia va a ser siempre la misma. Restivo, vos decías que uno de los principales accionistas del diario Aranda bajaba a la redacción y le dictaba notas a los periodistas. ¿Cómo sí, es eso? En algunas circunstancias así muy de días de mucha tensión, con noticias que ponían bien en la agenda la pelea con el gobierno, eso ocurría. Y la verdad que eso no, yo no lo había visto antes. Unos de última, o sea, los diarios, como también lo decía Vicente antes, los propietarios tienen derecho si lo quieren, el diario es de ellos, pero bueno, que usen el editorial, que pongan su nombre, pero no que usen a algún periodista para hacerlo, y lo peor es que el periodista acepte. Eso es lo más terrible, ¿no? Ahora también esto, perdón, ¿no? Perdón. Porque esto yo lo vivía en Clarín, pero digo, Clarín lo que tiene de malo es que es el más grande, ¿no? Todos los demás diarios, pues yo no vengo a defender, si uno viene a la historia de la Nación, de ámbito del cronista, de la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los diarios han tenido, en general, y en distintas etapas de la historia argentina, papeles nefastos. Uh-huh. Esto pasa, bueno, ahora se concentró mucho por el semejante poder que adquirió esta corporación, este grupo. Te iba a decir, cuando el país era democrático, porque ahora cambió mucho, pero era frecuente que si alguna editorial... ¿El País de España? El País de España. Claro. No, el País de España, no, el diario, país del diario. El diario, el no, país no, no, ahora Clarín lo levanta y dice, Batista dijo... Que el diario País de España, cuando era democrático, ahora cambió mucho, pero en aquellas épocas sí salía una editorial... que al cuerpo de redactores del diario, periodista de radio, no lo compartían, sacaban una nota firmada por ellos diciendo, nosotros, como cuerpo de redacción del diario, no coincidimos con lo que dice. Eso me parece maravilloso. Claro. Eso ya no se hace tampoco en el país, ¿eh? Tampoco se hace en el país. Pero eso me parece una auténtica libertad de prensa. Vos también decías, Restivo, que por ejemplo en el diario tachaban a la Argentina cuando aparecía en un ranking por su gran crecimiento, o que en Clarín forzaban para que Venezuela estuviera al tope de la lista de los más feos, más sucios y más malos. Bueno, yo cuento eso porque lo viví dentro de la redacción, esos casos muy puntuales, pero insisto, también digo, en cualquier otro diario que quiera torcer la realidad va a manejar las estadísticas como quiere. En ese caso puntual me pasó a mí porque escribía en la sección de internacional, y sí, se forzaron las cosas para, me acuerdo, una nota para poner arriba de todo a Venezuela como el país más inseguro de América Latina, cosa que era falsa, pero había salido el diario El Nacional de Venezuela, un diario antichavista, y todas las estadísticas que uno miraba en la OE, en Banco Mundial, etc., decían que no estaba bárbaro Venezuela, sería el quinto, venía Jamaica, Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela. Y Haití andaba por ahí también. ¿Eh? Y Haití seguramente andaba por ahí. Puede ser, pero Venezuela no era el primero. No, ya sé. Y al día siguiente yo hice esa nota. Veo que habían puesto Venezuela arriba, pero esto es una truchada total, menos mal que no lo firmé. ¿Qué habían hecho? Habían usado la fuente del Nacional para Venezuela y el resto otra fuente de otros. Digo, entonces forzar de esa manera la realidad. ¿Y por qué hacían esto? Porque al lado venía el recuadro que Argentina también estaba haciendo cada vez más violenta, era pegar al kirchnerismo con el chavismo, digamos. Ahora, insisto con esto, me parece que estas cosas lamentablemente pasan muchas veces en muchos diarios, que son diarios profundamente ideologizados y tienden hacia una mirada muy sesgada de la realidad. Me parece que Clarín entró en ese camino y yo creo que durante el resto de su historia, la verdad, no lo había tenido. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos dialogando con los periodistas, escritores, Vicente Batista y Néstor Restivo. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otra chica no caiga en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Porque sin ellas nada sería posible. Kendall les desea muy feliz día a todas las mamás. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren dialogando con los periodistas, escritores Vicente Batista y Néstor Restivo. ¿Qué otras expectativas tenés para el 7 de diciembre? Bueno, como dijo la presidenta, para el 7 nada, para el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, supongo, creo creer que se organizará una gran marcha de concentración, porque aparte es el Día de los Derechos Humanos, el Día Universal de los Derechos Humanos, así que es bastante mágico que se ponga en marcha la totalidad de esta ley, justamente el Día Universal de los Derechos Humanos. Pero como ya dijimos, habrá que ver qué propuestas se presentan, qué se empieza a crear a partir de esto, ¿no? Aquellos que piensan que el 10 pasa esto, el 11 y el 12 ya estamos en... No, va a pasar bastante tiempo. Pero hay que saber esperar. Si esperamos 3 años para poner en marcha, para sacar de terminar con una ley de amparo, un amparo, bien podemos esperar, no te digo 3 años, pero 6 meses, 1 año más, viendo cómo se van haciendo cosas. Porque va a haber propuestas. Es más, en este momento, se están consiguiendo muy buenas series de televisión. Pueden gustarte o no, pero por ejemplo, yo los domingos a las 10 de la noche, 10 a 11, después veo el programa de Víctor Hugo. Pero hay una serie que se llama, tiene un nombre de un cabaret, no me acuerdo, está este hombre... ¿Y cuál es el kit del tema? Es un policial sí. Muy surrealista. Que es muy bueno, por lo menos creativamente. Que muy trabaja bueno. Norman Brisk. Norman Brisk, exactamente. Zappi, Babilón se llama, que realmente es muy bueno. El programa de Víctor Hugo, a mí me parece un programa ejemplar, ¿no? Sí que hay cosas, TBR, 678, por supuesto, más allá que lo tilden de oficialista, es una cosa ridícula. Sí, es un programa oficialista, ¿y qué tiene de malo eso? Acá el... oyente nos dice, invitados interesantísimos para escuchar, Yoli, A ver qué más tenemos que leer acá, estos... Los mensajes. Los mensajitos, esta tecnología que tarda... Clarín cambió, te pregunta Néstor, a partir de Mañeto, porque tengo entendido que su fundador manejaba las cosas de otra manera, dice Sofía. Bueno, en la época de Noble yo no trabajé, no soy tan grande. Que es joven. Me parece que el cambio más, el giro más fuerte que hubo es a partir del enfrentamiento con el gobierno, que bueno, Clarín había tenido como otros diarios, insisto, esto pasa con muchos otros diarios, la diferencia es que Clarín tiene más poder, una relación de pretender forzar a los gobiernos de turno en determinada dirección. Con el kirchnerismo no pudo, empezó esa guerra. ¿Sabes? ¿Qué pasó con el gremialismo en Clarín? Pregunta Carlos. Bueno, siempre hubo actividad gremial hasta el año 2000, cuando la empresa, en un acto realmente salvaje, desconoció la movilización que hubo para renovar una comisión interna, despidió a cerca de 200 compañeros, y desde el año 2000 hasta el año 2012, nunca más hubo representación sindical en Clarín, cuando la hay en todo el resto de los diarios de Capital Federal, en todos. Sí. Y este año se logró por lo menos tener delegados, yo ya me había ido, pero delegados paritarios que participaron de la paritaria de prensa de este año, de prensa escrita, y ahora tengo entendido que hay un movimiento para que haya una comisión interna sindical en el diario, sin el consentimiento hasta donde sea de la empresa, pero hay una demanda muy muy efectiva y ya se han elegido inclusive a los compañeros que van a ser junta electoral. Vicente Batista, ¿qué es lo que te atrajo a vos de este gobierno? Porque tengo entendido que vos venís más del lado de la izquierda. Yo ¿no? soy un hombre de izquierda, además no soy peronista, obviamente. Pero bueno, yo de este gobierno... te digo brevemente, yo voté a Kirchner, a Néstor, en la primera vuelta, no esperé la segunda, y fue ese la primera vez en mi vida que voté, hice un voto peronista. A lo largo de mi vida nunca voté al peronismo. Y es la primera vez en mi vida, de todas las veces que voté, que no me arrepiento de haber votado. Todas las otras veces me arrepentí. Pero lo voté porque el rival era Menem, obviamente. Pero lo voté un poco a la desesperada, ¿no? Porque tenía muy poca información de este hombre del sur. Y de pronto empiezan a pasar cosas, y me doy cuenta que este hombre, y después Cristina, empiezan a hacer cosas por las cuales yo había bregado toda mi vida. Es decir, no estaban tomando el poder el Palacio de Invierno, no era la revolución, no era Fidel bajando con su guerrilla desde Sierra Maestra, no era nada de eso. Era una cosa democrática, un modelo establecido por las morales y las buenas costumbres, pero que empezaba a repartir, a incluir y sobre todo a juzgar, no a vengarse, a juzgar. Hay momentos históricos cuando Néstor hace bajar el retrato de Videla, es todo un momento, pero hay un momento muy anterior que para mí es esencial, cuando en la cumbre en Mar del Plata se acaba el ALCA, ¿no? Y viene el de Bush, siempre son muy parecidos, el ALCA y el ALBA, ¿no? Sí. Bueno, y se empieza a elegir otra manera de y bueno, a eso se agrega lo que hemos visto hace un rato, lo que decías vos, Néstor. Hay un montón de otros gobiernos, regímenes en América del Sur, América Central incluso, que tienen, están llevando un modelo más inclusivo, ¿no? Néstor Restivo, ya terminamos, quedan 20 segundos. ¿Vos sos peronista o cómo fue tu identificación o no con este gobierno? Me parecía la Vicente, nunca había votado al peronismo, me siento una persona de izquierda, nunca estuve afiliado a ningún partido, sí tuve militancia gremial siempre, y voté a Néstor Kirchner, lo conocí un poquito como gobernador, había hecho algunas notas, me pareció que era una perspectiva interesante, y me ha convencido mucho todas las políticas del gobierno en términos de economía, derechos humanos, política latinoamericana, y por supuesto hay millones de cosas que no me gustan y las digo también, pero acompaño en general las políticas que han tenido tanto el presidente Néstor Kirchner como actualmente Cristina. Bueno, las posturas de dos colegas que han trabajado 25 años o más, en algún caso, en el grupo Clarín, y bueno, hoy nos han contado sinceramente su postura en esta realidad política tan conflictiva. Bueno, Vicente Batista y Néstor Restivo, gracias por subirse. No, gracias a vos por hacerme participar en esta mesa, hombre. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Servicio Telam para la radio. Detuvieron al narco más peligroso del mundo. Lo dijo el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, respecto al criminal detenido anoche en la localidad bonaerense de Pilar. Colombiano Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, un hombre extremadamente peligroso, no solamente por su historial, sino por el tipo de organización narcocriminal que ha construido no solamente en Colombia, sino en varios lugares, fundamentalmente de Sudamérica. A este gobierno no solamente le interesa incautar drogas. Para nosotros es fundamental poder dar con los cabecillas de las bandas, poder dar con los que financian las bandas y con la estructura logística. Hoy le hemos dado un golpe mortal al narcotráfico. López Londoño tenía pedido de captura internacional. Servicio Telam para la radio. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive.